Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa dedicado a la música y la literatura que sale a vuestro encuentro en Radio Universidad todos los lunes entre las 10 y las 11 de la noche en su emisión normal y en otros distintos horas y días en sus diferentes redifusiones. Unas redifusiones cuyo horario habitual podéis consultar en la página web de la emisora. José Familiar es quien se ocupa, del lado de allá de la pecera, de la pulcritud del sonido y de los demás asuntos técnicos. De este lado del cristal os habla Alberto Sansegundo, responsable también de la idea del programa, de la selección de textos y canciones y de, en definitiva, la autoría última de Buscando Leones en las Nubes. En los programas de estos dos lunes sucesivos, el de esta noche y el de dentro de una semana, Buscando Leones en las Nubes va a centrar su foco de atención, de un modo monográfico, en el muy singular grupo ILS, si es que podemos hablar de grupo, para referirnos a un proyecto musical que cuenta con un principal y casi único protagonista, el misterioso, original, desconcertante, enigmático, disfuncional, personalísimo y siempre genial Mark Oliver Everett. Mr. E, como también se hace llamar. Este peculiar personaje, líder y, como digo, muchas veces único miembro de ILS, ocupará durante dos semanas nuestras emisiones, tanto en su faceta musical como en la literaria. Mark Oliver Everett es, sin ningún género de dudas, un personaje excepcional, un fuera de serie. Y utilizo ambas expresiones en sentido literal para referirme a un artista que no encaja en la norma, en los parámetros convencionales en los que se sitúan la mayor parte de los músicos del pop y del rock. A esta singularidad contribuye, sin duda, su peripecia familiar, sus orígenes, la desafortunada acumulación de acontecimientos desgraciados en su infancia y, en general, en el resto de su joven vida, que ahora llega, sin embargo, a los 47 años. El líder de ILS es hijo de Hugh Everett III, un reconocido científico norteamericano, uno de los más importantes del siglo pasado, según la revista Scientific American, autor de la teoría de los universos paralelos, corresponsal de Einstein en su juventud, una persona que, pese a su talento intelectual, era incapaz para el trato humano con sus hijos. En los 18 años que hasta su prematura muerte convivió con Mark, solo dirigió a este un centenar de frases, de las que el joven vástago confiesa no haber aprendido casi nada, mucho menos, en cualquier caso, de lo que tras su muerte pudo conocer de él a través de libros y revistas. La desaparición de su madre, tan querida por él, consumida por un cáncer terrible, la caótica vida de su hermana Liz, drogadicta, depresiva y finalmente suicida, la muerte de su prima, azafata, y del marido de esta, en el avión que se estrelló contra el Pentágono en la aciaga jornada del 11 de septiembre, los sucesivos abandonos a manos de distintas novias, el inicial fracaso en su carrera musical, todo ello hizo de Mark un personaje esquivo, algo arisco, atosigado por la idea de la muerte e íntimamente convencido de que jamás llegaría a la edad adulta. Toda esta trágica experiencia vital, a la que Everett se sobrepone con una energía poderosísima, con una voluntad extremada de salir adelante a través de su pasión por la música, está presente en sus canciones, en sus discos oscuros y sin embargo alegres, algunos de los cuales, como Blinking Lights and Other Revelations, Souljacker o Sutenani, son auténticas obras maestras y están entre las grabaciones más relevantes de esta primera década del siglo. Podréis comprobarlo con las casi 30 muestras de su genio que Buscando Leones en las Nubes os va a ofrecer en estas dos sesiones. y los textos de ambos programas proceden también de la fecunda capacidad creadora de Mr. E. En el pasado noviembre, la editorial Blackie Books publicó Cosas que los nietos deberían saber, la más que interesante biografía de Mark Oliver Everett. Traducido por Pablo Álvarez Ellacuría y con un sustancioso y entusiasta prólogo del escritor argentino Rodrigo Fresán, el libro es una singular biografía de su autor, en la que está presente esa fúnebre trayectoria familiar y personal, pero también su música, su evolución artística y humana, sus siempre originales pensamientos, sus poco convencionales opiniones, su ácido humor, su vida, en definitiva. De él he extraído todos los fragmentos que leeré en las dos emisiones, empezando por la de hoy mismo, que ahora, sin más prolegómenos y con mi deseo de que pueda gustaros, da comienzo. En primaria fui un niño esmirriado y de pelo largo, al que a menudo confundían con una chica, y que siempre, siempre era el último o el penúltimo en salir escogido en los equipos de deporte escolar. Ahora soy un hombre adulto que pasa la segunda mitad de su primera crisis de la mediana edad, oculto tras guardias de seguridad que intentan protegerle durante sus conciertos del acosador desquiciado de turno. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Don't believe it anymore. Mira que han pasado años, pero hay muchas noches todavía en las que me siento pensar en la época en la que era joven de verdad, y lo bien que me sentía cuando todo iba bien aún y todos estábamos en casa. Mi padre leyendo el periódico, mi hermana Liz dale que dale con Neil Young en su habitación, mi madre riéndose con su risita bobona de algo que tampoco es que tuviese tanta gracia. Cuando pienso en lo que sentía al vivir en medio de todo aquello, me acomete un anhelo irrefrenable y estaría dispuesto a dar cualquier cosa por poder volver a pasar una noche en esa época. I know I'm not too much of a bargain. That's not what you bargained for. As the hours turn into days, pretty soon lost in the haze. It's up to you and me, and who's to say? These could be the good old days. No salgo mucho de casa. No me gusta estar rodeado de gente. Me pone nervioso. Me hace sentir raro. No me gusta ir a espectáculos tampoco. Es mejor que me quede en casa. Hay quien piensa que ello significa que odio a la gente, pero no es del todo cierto. Hago algunas estupideces, pero mi corazón está en el lugar adecuado. De eso estoy seguro. here to tell you that it is good, that it is true. Birds sing. Recuerdo que cuando era pequeño intenté cerrar un trato con Dios. Si Él me dejaba hacer música, yo intentaría ayudar a la gente. A mí se me había olvidado, claro, pero de repente se me ocurrió que las dos partes del trato se estaban cumpliendo. Según las cartas que recibía de mis seguidores, estaba ayudando a la gente a través de mis canciones. No era en eso en lo que pensaba al escribirlas, pero me alegré de que fuese de ayuda para la gente. We'll be right back. Pensaba que saltar del puente con el coche sería la mejor manera de afrontar la desoladora y agobiante sensación de ser yo. Melodramática manera de quitarse de en medio, ¿no? Es que era un crío. Más adelante lo habitual era que me imaginase usando una pistola, que no es tan espectacular como tirarte en coche por un puente de tu pueblo. Se puede hacer un seguimiento de mi desarrollo a partir de estos datos. Más recientemente he pensado a menudo en las pastillas. El melodrama es para los chavales. Ahora soy un hombre maduro. Longing is a pain, a heavy pressure on my chest. It rarely leaves, and my day becomes a quest to try not to think about her. She brings forget about her magic, all the beautiful things. Surely there are other things to live, but I can't think of one single thing matters more than just to see her, just to see her. Her smile, her touch, her smell, her laugh. Just words I really would, and to make the world a safer place for her. Well, believe I really could. Surely there are other things to life, but I can't think of one single thing that matters more than just to see her. Her tears, her sorrow, her faults, her doubts. I love them all. Puede que no me guste tanto la gente como al resto del mundo. Parece que la raza humana está enamorada de sí misma. ¿Qué clase de ego hace falta para llegar a creer que has sido creado a imagen y semejanza de Dios? A ver, sacarse de la manga eso de que Dios tiene que ser como nosotros, por favor. Stanley Kubrick lo expresó muy bien. El descubrimiento de vida inteligente fuera de la Tierra sería catastrófico para el hombre por el simple motivo de que ya no seríamos capaces de considerarnos el centro del universo. Ya que estamos, ¿qué clase de ego hace falta tener para escribir un libro sobre tu vida y pensar que le puede interesar a alguien? Uno enorme, pero no tan grande como pensar que fui creado a imagen y semejanza de Dios. A no ser que Dios sea un octomorfo peludo y de hombros caídos. Taking a walk down to the mall, smelling piss and beer and gas. That could be me in a couple years, sucking fumes under the highway pass on a rainy day. Well, I wear newspapers for pants and a t-shirt that says no sé qué sucede cuando morimos, y no cuento con descubrirlo antes de palmarla. Seguramente no pasa nada, pero nunca se sabe. De momento sigo vivo, y he acabado por entender que algunos de los peores momentos de mi vida han desembocado en algunos de los mejores, así que no soy de los que devoran con avidez el melodrama ajeno. Cada día es cada día y punto. Supongo que me estoy convirtiendo poco a poco en uno de esos viejos cascarrabias que creen que los animales son mejores que las personas. También es verdad que de vez en cuando hay gente que me sorprende positivamente y acabo incluso enamorándome de ella. Así que eso es lo que hay. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts. And I won't listen to their words, 'cause I like birds. una de las cosas que encontramos después de la muerte de mi hermana fue un cuaderno de notas amarillo en el que un médico del psiquiátrico le había pedido que escribiese «Estoy bien» un centenar de veces. Lo escribió unas cuantas, pero luego se rindió y escribió «No estoy bien». A mí me salvó poder escribir mis canciones. Ella nunca tuvo la oportunidad. Se sentía completamente vacía y perdida. Quise hacerle un regalo, convertirla en artista, poniendo algunas de sus palabras en un contexto musical. Got a 3-speed and banana seat, sitting back on the sissy bar. Went to Civ and got a drink. Wish I was driving in daddy's car. And I looked up at the sky last night, and I thought I saw a bum. And why won't you just tell me what's going on? Riding down on Spring Hill Road, meeting Alfred out in the woods. Dogs barking, mosquitoes bite, scratching the itch that makes it feel good. And I looked into the mirror last night, all I saw was a pretty blonde. And why won't you just tell me what's going on? Life is funny, but not ha-ha funny. Peculiar, I guess. You think I got it all going my way, and why am I such a fucking mess? Want a pony and a birthday cake. Want a party with a scary clown. Kneel down and bow to the princess. Kneel down for the queen of the town. And I looked up at the sky last night, and I thought I saw a bum. And why won't you just tell me what's going on? Tell me what's going on. Llevo dentro un mecanismo extraño que se activa cuando creo que algo queda fuera de mi alcance. Sé entonces que tengo que llegar hasta ello, aunque suponga volver a procesar todo lo que mi selectiva memoria es capaz de recuperar. Of me now, but I think so damn much. Yeah. over, you're on your own. And you may not think much of me now, but I think so damn much. Sell your soul. The devil of a time awaits you. Now the party's over. No soy una persona con la que resulte fácil convivir. Bueno, en cierto modo sí que lo soy, una vez que se acepta que siempre estoy trabajando en algo y que si no estoy trabajando, tiendo a encerrarme en mí mismo mientras rumio nuevas ideas. Hay que ser una persona muy segura para vivir con alguien así, y probablemente he estado enfocándolo mal todos estos años al intentar emparejamientos imposibles. One, two, three, two, two. Tell you what you need to hear, and I'm a little too late by 3 or 4 years, and it may not make much sense now that we are apart, but I'm going to stop pretending that I thought enough of myself to realize that losing me could mean something like the tears in your eyes. And I want to tell you I'm sorry, and it's too late to start, but I'm going to stop pretending that treated you better when you were mine. And I have no way of knowing where you are, but I'm going to stop pretending that I didn't break your heart. Thank you. La vida está llena de hermosuras impredecibles y sorpresas extrañas. A veces, la belleza me supera y no sé cómo afrontarla. ¿Conoces la sensación? Cuando algo es demasiado hermoso, cuando alguien dice algo o escribe algo o toca algo que te conmueve hasta las lágrimas o que llega incluso a cambiarte. Está bien cuando un no creyente tiene que cuestionar sus propias dudas. Quizá fuera eso lo que me condujo de entrada a la música. Parecía magia. Bastaba con añadir música y ya era capaz de trascender la lamentable situación de mi entorno y convertirla incluso en algo positivo. To tell which way is up or down or out or through the haze. People cheat and people lie while you just watch it all go by, counting days until. Stars shine in the sky tonight, like a path beyond the grave. When you wish upon that star, there's two of us you need to save. It's not where you're coming from, it's where you're going. And I just wanna go with you. El mío era un caso desesperado, porque tal y como yo lo veía tenía dos opciones. Una, rendirme y palmarla. Dos, ponerme las orejeras y sacarle algún tipo de partido a mi pasión. Al optar por intentar salir adelante con mi música, me metí una presión inmensa, porque no me parecía que tuviese otro asidero. Literalmente, era eso o morirme. Life goes on, nothing is new. Judge made it clear, I can't be near you. Everybody knows that I'm not a violent man. in love. I made mistakes, everyone does. Don't know why I did, I guess just because. No one gets through to me the way that you do. Now I know I'm in love. Baby, it's a little much to never touch you when I know goes on. Nothing is new. Passing the days, thinking about you. Everybody knows that I'm not a violent man, just someone who knows he's in love. Bob Dylan dijo una vez que ya de joven era consciente en secreto de su destino. Me gustaría poder decir lo mismo, pero nunca lo fui. Nunca. Lo único que sentía era desesperación y un total y absoluto desconcierto. Mala combinación, muy mala. No tenía ni idea de qué cojones estaba haciendo. Y si lo hacía, era solo por no saber qué otra cosa hacer. La música era lo único que me apasionaba, y era una pasión que cada día se hacía más fuerte. Pero no tenía ni idea de qué podría salir de ella. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. And his lawyer are coming back. Con este Novocaína para el alma, uno de los grandes clásicos de Hills, terminamos el primer programa consagrado a la sugestiva personalidad del líder del grupo, Mark Oliver Everett, y a su singular y fascinante trayectoria artística. En él hemos escuchado, aparte de canciones de sus distintos discos, fragmentos de Cosas que los nietos deberían saber, su primer libro, una autobiografía editada por Blackie Books y cuya lectura íntegra os recomiendo vivamente. La semana que viene volveremos con una segunda entrega de esta celebración monográfica del talento de Everett y de su banda Hills. Hasta entonces, nos despedimos, José Familiar, que se encarga de hacer funcionar los componentes técnicos del programa, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, después de haber seleccionado, tras él, textos y canciones. No dejéis de visitar nuestro blog, en el que podréis encontrar programas antiguos, volver a escuchar el de esta noche, mirar vídeos y tantas cosas más. Ya conocéis la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Adiós. I'm not afraid.